Y frente a esto, y a ver, coméntame un poco cómo van las instalaciones de las mesas, porque sabemos que muchas de las mesas de sufragio todavía no han sido instaladas. Sí, en algunas mesas ya están votando, hay mesas que están avanzando lentamente, no te podemos decir que está muy bien avanzando, porque como estaba diciéndote, está igualito. Hay personas que están bajando del colegio a buscar en la primaria su grupo de votación, y entonces en todas las mesas sí están votando, pero está muy lento el ambiente. Muy bien, Darwin, muchísimas gracias. Estaremos en breve contigo para tener más información desde ese punto de votación.